en Heavy Snow Death y en Heavy Metal Nation Radio. Ahí todo eso es de Facebook, así que nos podéis buscar por ahí. Y aquí el Alfonsito pone todos los programitas para que los hagáis todos. Y ahora mismo, pues de 5 a 6, pues nos podéis escuchar en directo en www.omcradio.org. ¿No? Digo yo. Sí, correcto. Si estáis aburridos y o estáis cocinando para la cena de esta noche, pues mira, os ponéis un poquito en nuestro programa y os divertís y así no os aburrís tanto. Sí, además es de los pocos programas en directo que hay hoy, así que el resto. Sí, porque bueno, es que esto de la mansión no para nunca. Ya puede ser el día que sea. El resto son grabados y esas cosas, pero el Alfonsito nunca, nunca descansa. Especial del año con todas las bandas que han pasado por aquí, que son unas cuantas. Que tenemos una lista interminable, que sepáis, ¿eh? Sí, la verdad. Sí, bueno. Estoy buscando una cosa, pero es que no la encuentro. Espera. Vaya por Dios. Bueno, estoy diciendo si quieres la, ¿qué digo?, la sección de conciertos que mientras yo preparo este. Pues video. Mira, tengo por aquí que el día 3 estarán en Cero Coma, Hard Rock Crash, en la Sala de la Trinchera, en la calle Josefa Díaz 4, Metro Portazgo. Se abre a las 8 de la tarde y la entradita son 6 euros. Y luego el Día de Reyes, si queréis, podéis ir a Barracudas, Rock Bar, calle Brescia 19, Metro Ventas. La entrada es libre. Creo que la hora es a las 11 de la noche, aunque en el cartel no lo pone, pero no sé. Y podéis ir a ver a Miguel Oñate, allí que hace su concierto de Navidad de todos los años. Gratuito, que antes lo hacía en el EVE, que aquí el Alfonsito y yo íbamos alguna vez allí, que lo hacía al final de año y nos íbamos allí a despedir con él los años. Y luego volvíamos otra vez, como para el día 2 o 3, otra vez allí, a ver a otro. Exactamente. ¿A que sí? Exactamente, la verdad que sí. Bueno, pues hoy es el programa 1083, en concreto. Y bueno, pues el primer grupo del año que empezó, pues la primera entrevista del año que tuvimos, pues era una banda que se llaman LSM, Estela. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a poner precisamente pues una canción de, pues, de su último trabajo, 27 años, 9 meses y 12 días y esas cosas. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a poner, pues, por ejemplo, esta canción que suena aquí en el programa. Vamos con ella. Contigo quedé prendado y yo quería volverte a ver. Desde ese mismo momento coincidimos más y más. Nuestras ganas eran las mismas, ya no había más que hablar. Me dejaste sin familia, me dejaste esto tirado. Me dejaste sin amigos, me dejaste sin opción. Me dejaste sin trabajo, fue toda una decepción. No te quiero ya en mi vida, voy a decirte adiós. Encuentro, con el tiempo nos volvimos a ver. Estuvimos hablando de nosotros, compartiendo una copa sin saber que esa chispa ya surgió, pero esta vez yo no caí. Eres mi perdición desde el día en que te di. Me dejaste sin familia, me dejaste esto tirado. Me dejaste sin amigos, me dejaste sin opción. Me dejaste sin trabajo, fue toda una decepción. No te quiero ya en mi vida, voy a decirte adiós. Me dejaste sin trabajo, fui toda una decepción. No te quiero que en mi vida podía decirte adiós. Adiós. Adiós. Teníamos esta canción Nunca Más de LSM. Además colabora precisamente pues Fernando de Reincidentes en este en esta canción precisamente. La verdad es que además han tocado en directo con él también, han subido al escenario también. La verdad es que es un grupo de Pinto que lleva un montón de años. Además nos está escuchando también mi viejo amigo Ángel del programa, pues que lo hacía con él, el programa El Atasco en Radio Ritmo hace un montón de años. Y bueno, la verdad es que hemos pasado muy buenos momentos. Además a LSM los hemos entrevistado allí precisamente. LSM también los hemos tenido allí. Y además los tuvimos en un festival que hicimos, que hacía la radio, que bueno, nosotros también estábamos, que era el Ritmo Rock, que se hicieron 5 ediciones y LSM tocó en una de ellas y wow, cómo se llenó la plaza y todo, estela. Madre mía, cómo estaba la plaza abarrota. Abarrota de gente. ¿No? Abarrota de gente. La verdad es que muy bien. La verdad es que pues la vida te da pues estas cosas que pues conoces gente y con el paso de los años pues te vas haciendo amigo y tal y eso es bueno, ya te digo que la vida pues también tiene cosas muy buenas, no solo cosas malas que nos ponen los telediarios y muchas cosas. Si nos escuchas a nosotros siempre vamos a poner pues cosas que... A sacarte una sonrisa. Exactamente, intenta sacarse una sonrisa. Y a poner pues canciones, pues, por ejemplo, el segundo grupo que entrevistamos en el año 2024, se trata de Genoma. La verdad es que lo vamos a hacer en 3 especiales, porque esto va a ser 3 especiales. Madre mía, son bastantes grupos que hemos entrevistado en el año 2024. Uh-huh. Y es un homenaje, ya te digo, ya sé que otros programas, por ejemplo, yo que sé, hacen mejor concierto del año, mejor grupo del año, mejor no sé qué, pues da igual. Si nosotros, cada uno pues lo hace de la manera que le salga de las narices. Y nosotros, pues mira, es un homenaje a las bandas que hemos tenido, que hemos entrevistado, y bueno, y una de ellas es Genoma. Y bueno, ¿qué te voy a contar, Estela, de este primer disco de la banda? Que además lo estuvimos viendo ahí en la sala Goodfather. Uf, la verdad es que qué bolazo, dieron, qué bolazo. Un bolazo muy bueno, muy bueno. Y lleno, ¿eh? Y lo que moló, ya te digo, que el grupo no iba con los típicos amplis de estos que monstruencos, tal. Ahora, como hay unos aparatitos como cada vez más sofisticados, pues... Sofisticados. Fueron, sofisticados. Sofisticados. Sofisticados. Sí. La lengua que se te traba. Vale, gracias, Estela. Gracias por la aclaración. Pues sofisticado, eso es. Es que hay algunas palabras que son trabalenguas, Estela. Anda, venga, pincha ya. Pincha ya, venga. Deja de hablar ya, que aburres a las piedras. Venga. Venga, volver a soñar. Vamos con ello, Genoma. Tú vas sobre el mar, ese mar de dudas que te atañen. Nada es igual en la ciudad. Has de cuestionar, cada cual navega su oleaje, ajustando tú hasta el final. No, es la que me ha dicho, la banda. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba la canción. Es que estábamos aquí contando otra cosa, o sea, que batallita. O sea. Uy, que se vea. Es que estamos aquí, que hijos míos, con estos los especiales. Estaba aquí, bueno, estaba con el micrófono abierto. Bueno, tampoco me he dicho nada. Seguro que estáis escuchándolo. En los intríngules, cuando se hacen las cosas, los programas que están, a lo mejor cuando están a micrófono cerrado, no sé qué, y están hablando, no sé qué, bueno, no he dicho nada malo, ¿eh? Ya te digo que. Pues no, es que estábamos hablando del especial de estos sí, días. Que estamos aquí, como hemos apuntado las bandas, y a ver, vamos por trozos. Vamos por trozos. ¿Sabes? Vamos por trozos. Meses. Cada uno va a ser unos meses y ya está. No, y bueno, habéis escuchado que yo por una persona encantada del programa, ¿eh? Ya solo por una persona, ya es que te debes a esa persona, ¿eh? Yo sé que mucho más, afortunadamente, porque ya te digo que el programa La Mansión poco a poco va creciendo y nos alegra un montón. Ya te digo, son 1083 programas y bueno, y los que nos queda, ¿eh, Estela? Y los que nos queda. Pues sí. Los que nos queda. Los siguientes, Estela. Rojo Fuego. Los siguientes, Rojo Fuego, sí. Rojo Fuego, sí, señora, sí, señora. Además, tienen un concierto precisamente que nos mandaron, el concierto que creo que era en enero, me parece, que iban a tocar sí, la, no sé. La Roslaz o algo así, creo que era. No sé si te entra por ahí el cartelito. Bueno, ahora lo busco y. Luego lo buscamos. Ahora lo busco y lo comento. Va en la sala esa de Coslada, que hemos dicho muchas veces que el transporte público no llega hasta allí. Bueno, da igual, pero la gente va. Pero la gente va, sí. O sea, aunque no haya, pero la gente va. Pero la gente va, hay otras ¿sabes? Maneras, hay otros... Hay muchas maneras de ir allí, o sea, que vosotros id, hombre, que hay que ir y ya sí, está. Hombre, hay porque hay que ir a todos los lados. Sí, hombre, que ir, sí, hombre, si os puede llevar algún amigo en coche, mejor, mira, sí, no hombre, está mal, pero si podéis ir en transporte público, pues oye, hay que apañarse. Como sea, ya está, no pasa nada. Pero hay que ir a los sitios. Hombre, nosotros hemos ido a sitios que tampoco tenía mucho transporte público. Y mira, sí, bueno, también, ya que estamos. Ya que estamos. ¿Sabes? Sí. Que... sí, nos hemos movido como hemos podido. Como hemos podido, hemos ido. Más o menos, bueno, pero hemos ido. Sí, hemos ido, exactamente. Más lejos, más cerca estaba. Y bueno, pues hemos ido y allí hemos disfrutado de los conciertos, oye. Sí, hombre, de las bandas hay que disfrutarlas en directo. Porque si no... Sí, la verdad es que... Luego hay gente que eso no lo hace, no mueve el culo. No, es verdad. No voy a decir que... Uy... No, uy, es que ir hasta allí, uy. No, y aunque toquen al lado de su casa. Exacto, por eso digo, que hasta, aunque sea al lado de su casa, nada, aunque tampoco. Toquen ahí al lado de su casa. Así que el propósito de 2025 es que os podáis mover, aunque sea al lado de vuestra casa, ¿eh? Y podáis ir a disfrutar de conciertos, que la gente se lo merece. Yo creo que este 2025 yo creo que va a venir cargadito de cosas. Bueno, este año también ha estado cargadito de bandas, ¿eh? Nosotros hemos visto un montón de conciertos interesantes. Bueno, vamos con ello. Curas de Rosan. Anda, no me digas. Curas de Rosan. amor yacen junto al altar. Olor a muerte y pólvora en su sotana el párroco una carta dejó. Culpo al obispo por su acción. Mezquino y ruin el coadjutor. Iglesia ensangrentada, poseída por el mal. Y el señor obispo tuvo que bendecir el templo profanado para a Dios servir. Curas de Logrosa, crimen sobre el altar, falsos siervos de Dios. Bueno, pues ahí teníamos a esta banda, Rojo Fuego, que el 18 de enero actúan en la sala, pues hemos dicho antes, esta que está en Conlada, en la calle Constantino Lobo. La entrada son 10 anticipada y 13 en taquilla, a partir de las 20-30 horas la apertura de puertas. Y bueno, a las 22 horas, hora de comienzo del concierto, y tocan con otra banda que se llama Nove Beals o algo así. Bueno, es que para pronunciarlos, es que hay algunos que son muy jodidos de pronunciar, Estela. Hay algunos nombres que delita. Esto de ponerse nombres. Ya, Estela, ya. Lo he dicho. La sala es de Rock Lab. De Rock Lab. Eso es lo primero. Eso empezado por ahí, sí. Eso por ahí. Y anticipada, no lo digo donde se pilla, porque anticipada es en eso de mierda de web, esas que luego te cobran más por tal, no sé qué, y no quiero decirlo. Mejor, como decía, mira, eso lo dijo una banda. Dijo, mira, mejor que no lo pilles en persona, que además os va a salir más económico. O sea, veáis los gastos de eso de... Bueno, es que tú crees que es normal que eso, Estela, que tú tengas que hacer los gastos que encima tú te encargas de las entradas y encima te cobran los gastos de envío, ¿no? ¿Entiendes? De gestión. De gestión, perdón. ¿Qué gestión? Pero si lo estás gestionando tú. Es que no tiene sentido. Bueno, pues vamos a ponerlo a continuación la siguiente banda que se llama Forces, banda madrileña que... Estela, buscan cantante, ¿no? Esta gente, ¿no? Sí, creo. No lo sé. Sí, bueno, seguirán buscando cantantes. No lo sé. Yo no he visto que lo hayan encontrado ya, no lo sé. A ver si pronto lo encuentran, esperemos, porque la banda tendrá que seguir haciendo presentación de este disco. Tenían un cantante que había venido de Estados Unidos, era de Jerez de la Frontera, y se les marchó de la noche a la mañana. Sí. Y bueno, vamos a poner pues esta canción que se llama Wake All My Soul. De esta banda llamada Forces o Phorces, pero se pronuncia Forces, vamos con ello. Yeah. Bueno, estos antes cantaban en castellano y ahora cantan en inglés. Grabaron tres EPs de tres canciones o cuatro, me parece que venían cada EP o algo así, cantando en castellano. Y como cambiaron de cantante, vino este otro cantante y este pues ya cantaba en inglés. Bueno, además, como había estado en Estados Unidos, pues bueno, había aprendido ahí inglés. Vamos ahora con Bloody Kitchen, Estela. Esta gente cocina sangrienta en castellano. Y vamos a poner esta canción que además hay un videoclip y todo que funciona. Hay un videoclip. Un videoclip. Que podéis verlo con esta canción precisamente. Se llama El Mundo a Arder. Vamos con esta gente que se llaman Bloody Kitchen. Vamos con ello. La canción El Mundo a Arder de esta banda llamada Bloody Kitchen. De la banda Bloody Kitchen. Sí, exactamente. Cocina sangrienta. La misma. Cocina sangrienta ahí. Cocina sangrienta. La verdad que, madre mía, qué pedazo de repertorio tienen en directo esta gente, ¿eh? Pues sí. Porque ya son dos discos, Estela, y además cantando en castellano también, para que lo entienda todo el mundo, ¿verdad? Muchos hispanos parlantes que hay a nivel mundial, que es sí, el segundo idioma después del chino más hablado, así que aprenda la gente, como decía el otro día, ¿qué banda entrevistamos? A Miguel de Badana le preguntamos, ah, sí, y nos dice que también hispanoparlantes hay un montón de gente que también que, claro, claro. que decían, ¿por qué no lo hacemos en inglés? No sé qué. Y digo, no, si es que también en castellano, ¿cómo no se puede hacer? Pues también claro que se hace. Y anda que no te puede escuchar gente en todos los lados a nivel mundial. Bueno, Estela, vamos con esta gente. Elisa. O Elisa C. Martín. Madre mía, que vino también aquí, pues... también pues, hizo una visita pues también en este año 2024 y vamos a poner pues esta canción que se llama Carry On, vamos con ello. Through the dark. Bueno, pues ahí las ponemos enteras para que la gente se deleite las canciones hasta el final. No los típicos locutores que te cortan, ¿verdad? Que te cortan ahí y dices, coño, pues déjale escuchar la canción entera, que ya verá cosas. Pues no, porque te vas y te compras el disco, punto. Bueno, también. Que sí. es lo que querían ellos. Sí, tú, ellos ponían un rato y luego, pues tenías, si querías escucharlo, tenías que comprar el disco. Pero si la gente, si realmente le gusta, lo va a comprar. Es que no. Ya, pero da igual. Ya. Bueno, sí, ya. Vale. Pero bueno, vamos a poner ahora los siguientes. Mr. Luigi, que vino con Daniel Jare también, uh-huh. Que luego pondremos de Daniel Hell también. Vamos a poner a Mr. Luigi, que fue pues guitarrista también de la banda La Jara y ahora pues tiene su proyecto en solitario. La verdad es que ha hecho un montón de bolos en este año y uno de ellos estuvo viviendo precisamente en la fiesta de Canillejas, ahí precisamente... Del veranito, ¿no? Del veranito, sí, ahí está, en pleno veranito, uh-huh, sí, en pleno de junio, que estuvimos viéndolo ahí uh-huh. En el parque ese. La verdad es que fue un festival que hicieron ahí por La Paz, creo que era, o algo así. Sí, sí, creo que era algo de eso. Sí, era un festival bastante tocho, de un montón de bandas, y bueno, y pues ahí muy chulo uh-huh. Aquello. La verdad es que merece la pena que pues ver a las bandas en directo. Hombre, lo claro. Lo que pasa es que hacía un calor ese día. Sí. Uf, mucho calor. Un calor, que madre mía. Menos mal que hay unos arbolitos. La gente estaba, sí, yo creo. La gente estaba a la sombra. Nos ha jodido, estaba en la zona de los arbolitos. Cualquiera se pone. Y tú ahí, también estuviste a la sombra, a ver. Bueno, es mi caso también. Mi te caso. Vas a derretir no, ahí, si no. Claro, si no, tú imagínate. Y con lo que tú eres con el calor, pues ya. O sea, no sé que te lleve gorra o lleve. Madre mía. Sí, sí. Sí, con la gorra le da bien fuerte a la gorra. Mira, hay gente que ya va con paraguas, dice, y la gente luego les critica. ¿Qué? El paraguas es muy necesario, ¿no? Pues mira, en Japón y en China, sí, y por ahí sí, llevan pues... Llevan el paraguas, vamos, la sombrilla. Que, claro, por eso, que no es... Porque mal. A ellos les molesta mucho y ellos quieren ser blanquitos y van con el... Exactamente, ahí está. Con el paraguas, sí, sí. Eso es. Bueno, pues, ¿qué canción tenemos pensado poner? Pues, de este trabajo, de este disco, pues, Viento de Ponente, que suena aquí. Viento de Poniente, tú sabes quién me acompaña, que me duelen los inviernos, que ya no me queda magia. Viento de Poniente, se me ha estropeado el alma, yo no quiero darte pena, solo eso me faltaba, pero no. De hecho. No, se ha acabado la canción. Ah, Estela. Que se ha acabado. Así, anda. Así se acababa, Estela. Nos ha pillado aquí que estábamos hablando de cosas interesantes. Interesantes. ¡Oh! Y, pues. Bueno. Joder, vaya corte, ¿no? Aunque la canción que vamos a poner a continuación es No hay plan B, pues sí hay plan B. poner esas dos canciones. La siguiente, claro. ¿No? La siguiente. Es de Daniel Jare, que también vino pues a hacer el acústico también con Mr. Luigi. Y bueno, la verdad es que estuvo interesante la entrevista de aquel día. Y vamos a poner pues también a Daniel Jare, que precisamente vino con el trabajo que todavía no lo había... Uh-huh. No la había sacado a la venta al público y tal, y uh-huh. nos lo trajo aquí en primicia y tal, y pues, la verdad es que es de agradecer un montón. Además, él ha llenado sitios pues bastante tochos y, bueno, merece la pena que haya estado aquí, también por los estudios de Onda Berlín y en el programa La Mansión. Pues uh-huh. con ello, que suene aquí en el programa este, La Mansión, esta canción que vamos a poner a continuación del grupo que vamos a... Que está dando aquí fallo, espera. Esto. No. Uh-huh. No pasa nada. Ahora suena. Ahora suena, no os preocupéis. Esto lo solucionamos rápido. Bueno, seguimos aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello. Que suene Daniel Jare. Quizás salió caro no pasar por el aro. Tener el trabajo más cercano a estar en paro sería más sencillo. Llevar puesto el anillo, cambié la casa, el coche, el plan por un buen estribillo. Cuando la vida dijo ven, tuve que subir al tren. Aún no sé si lo hice bien, pero juego, no hay plan B. No hay plan B, no hay plan B, no hay plan B, no hay plan B. Cuando el corazón llama, no hay plan B, mi agua pa' esta llama. No hay plan B, no hay plan B. Ni por deshacer tu cama, lo hago porque excita mi electrocardiograma. Qué regalo decir que vivo de cantar y de lo que escribo, que todos mis laborables son festivos. Mírame, es tan fácil ver que otro yo no puedo ser, otro ya no puedo. Cuando el corazón llama, no hay plan B. Mi agua pa esta llama, no hay plan B. No hay plan B. No hay plan B. No hay plan B. No hay plan B. No hay plan B. Y no quiero fallar a ese niño que soñaba con cantar en libertad mientras estudiaba, de las calles a los bares, de los bares a las salas. Mantengo esta alegría a prueba de balas. Sí, sí había plan B. Había plan B, que hemos puesto la canción No hay plan B de Alia Jare. Estelita, ¿con qué más seguimos aquí? Pues con... No estoy medido. Ah, sí, como que no. Te estoy viendo. Te diviso. Del horizonte. Hemos dicho Red War, ¿no? Hombre, sí, los Red War, exactamente. Pues esta gente, que ya te digo que también vinieron por aquí, por los estudios de Berlín. Y bueno, pues vamos a poner pues esta canción que se llama The Red Night. La noche roja. Noche roja, exactamente. Vamos con ello, que suena aquí en el programa. Vamos con ello. Well, or maybe more, whatever, just to take two. que digan que la noche también es negra. No, también las hay roja, que lo dice la canción, de Red Night. El grupo, pues, hemos dicho Red War. Red Ware. Para que lo busquéis ahí, no sé. Esta gente sí, madrileña también. Pues, hombre, con el señor Abel, que es compañero de la radio. Hombre, también, claro. Pues, hombre, buena gente. Y además, él ha estado en varias bandas, en Vestigia y bueno, en Arendel, y ahora, pues, estos. Bueno, vamos a poner ahora a continuación los que tocan, los que el siguiente son Trapa y Turbesis. El señor Trapa, el cantante que fue de Matando Gratis, y bueno, y con su banda, que tiene una bandaza ahora impresionante. El batería toca como un y no te digo, ya te digo, la guitarra, madre. Y además el día este de la presentación se subieron, tuvieron invitados que además colaboran en el disco precisamente, y bueno, es un grupo que merece la pena. Además el cantante, el Trapa, tiene su garita ahí, que es el Good Father, que anda que no están tocando grupos allí, Estela, están tocando un montón de bandas viernes y sábado. Y lo tiene ya completo hasta el año que viene, evidentemente, porque el año que viene ya está a la vuelta de la esquina, pero en unas horas es el año que viene. Sí, ya, por eso te lo digo. Pero sí, ¿no? Pero que tiene un montón de, ya te digo, de bolos ahí programados en el... Pues la verdad es que me ha mandado la gira, y la verdad es que, pues mira, tienen el 20 de diciembre que se van a... Bueno, esto ya ha pasado. El 26 de enero, el 20 de diciembre ya ha pasado, pero el 26 de enero no ha pasado, que es en el Paz, en el Puz Casi Que Tapas, en Getafe, ¿te acuerdas de este sitio? Pues ahí tocan el... Sí, además ahí hemos visto a Forces, hemos visto a unas cuantas bandas. Es un sitio muy chiquitito, ya te digo que es muy canijo. Ahí lo va a petar, y más en Getafe. Y bueno, ese es el primero que tiene. La sala vicio, el 8 de febrero. Ah, el 8 de febrero, el 8 de febrero está sí, la sala vicio. Sí, la sala vicio de Alcorcón. Con Arker. Sí. Arker, sí. Luego el 22 de febrero que se van a Murcia, la sala La Boca del Lobo. Pero no, que no sabemos la banda que la banda todavía. Sí. Luego el 21 de marzo que se van a Asturias también, a la sala Malecón. Rocambolescos. Sí. Y luego el 22 de marzo actúan en Torrelavega, Cantabria, en la sala... New Moon. Exactamente, con otra banda de allí. Con Seymour Fry. Luego el 5 de abril que se va a Puerto de Béjar, Salamanca... Al Chinatos Bar, van a actuar, sí. Y tal. Luego, en el Enterdas otra vez, mira. Sí, el 10 de mayo, sí. El 10 de mayo. En Madrid, en el Enterdas. En la Arena de San Pedro, anda. En la Arena de San Pedro también. El 19 de julio ya. Sí, sí, eso ya en el Becadito. El Tejar de Canchola. Sí, así se llama. Luego el 27 de septiembre actúan en la sala Roslad, está con Antigua. Sí. Antigua, que estuvo Antigua, joder, sí. Un grupazo Antigua, que lo estuve viendo el otro día, y joder, gente muy maja también. Están en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, en la sala Lebowski, con Chino Banzai, mira. Toma ya, y otra banda por confirmar. Sí, sí. Y luego en octubre están en Talavera de la Reina, en Coyote Salón. Están ellos, por lo que veo aquí. Sí, joder. Madre mía, qué pedazo gira. Bueno, pues vamos a poner una canción precisamente que dice, me dice uno de la banda, me dice, no, esta canción no la suelen poner, es la que menos pinchan por ahí y tal. Y digo, pues mira, nosotros vamos a ser, en ese aspecto vamos a ser leales a la banda y vamos a poner esa canción que es la que menos se pincha. Vamos con ello, cuéntamelo todo. ¿Cómo decirte lo mucho que te quiero? ¿Cómo contarte que eres la princesa de mis sueños? ¿Cómo explicarte que todos estos años estando contigo lo viviría de nuevo? ¿Cómo decirte lo mucho que te quiero? ¿Cómo contarte que eres la princesa? Cuéntamelo todo, Trapa y Turboesis. Este es el segundo trabajo y bueno, la verdad es que nos pasamos bien, genial, pues que tocaron en, precisamente canciones del primer disco, canciones del segundo disco y bueno, se subieron bastantes invitados. Estaba el de Barney, bueno, la verdad es que se subieron al escenario un montón de gente interesante, músicos, amigos de la banda y tal, que bueno. Vamos a poner a continuación pues, pues a Cráneo, que sale en el CD recopilatorio, que vinieron a presentárselo, a presentárnoslo nuestros compañeros de radio también, que pues el señor el Botas, el Botas y el señor Chus Tankian, que la verdad es que son gente majísima y gente que llevan ahí el roce en la sangre también. Hombre, ya ves. CD Rock Machine es el, pues bueno, la verdad es que ellos estaban ahí en Mariscal, ¿no? Y bueno, pues haciendo su programa y bueno, han hecho, este ya es el segundo CD recopilatorio. Y bueno, pues vamos a poner pues la música precisamente de Cráneo, que Cráneo que sale aquí en este el tema que hemos elegido se llama Sangriento Desenlace, que es lo que sale en este CD recopilatorio de 21 canciones. La verdad es que un montón de canciones salen en este CD recopilatorio. Pues sí, unas cuantas. Y un montón de bandas interesantes. Y vamos a poner esta en concreto, Cráneo. Let's see.

que suene aquí esta canción que se llama Magia, precisamente de su disco o su tercer trabajo, se llama Magia, que además lo estuvieron presentándolo aquí en Madrid en la sala pues Independence. Independence, ¿no? Como digo Independence, yo. Sí. Independence. Independence Club, que está ahí en Madrid, en el pleno centro de Madrid, y que hacen conciertos. Y bueno, pues ahí vimos a Ciclón presentando este. Magia, el tema de Ciclón y los siguientes, que nos quedan dos ya para el especial del año. Ya pues hasta el año que viene pues no vuelve el programa a la mansión precisamente, pero ya en horario habitual, ¿eh? Ya en horario habitual, sí, normal. Exactamente, no en horario de especial, 9 a como, 10 como siempre. Exactamente, no en horario especial que hemos tenido hoy, Pero bueno, era aquel día de Nochevieja. Igual que el Nochebuena, cuando estuviste tú. Sí, es verdad. Que también se hizo. Ese día pusimos la entrevista que teníamos con Badana. Y bueno, pues vamos a finalizar con esta banda. Y luego queda otra. Con Leyenda, son los penúltimos en sonar este año en la mansión. El tema se llama Planeta Tierra. Que no me gustan nada las despedidas, ¿eh? Despedir el año ya pero hay que hacerlo, ¿verdad? A ver, es la hay vida. Que hacerlo, hijo es mío. Viene una cosa nueva. Así es la vida, exactamente. Bueno, lo importante, lo bueno es que ya digo, poder seguir contándolo y decir, sí. ¡Feliz año nuevo! Es lo que mola, claro. Ya digo, y poder seguir haciendo pues las cosas que te gustan en la vida. Nosotros, pues mira, sí. Esto lo hacemos pues súper gustosos pues sí. Y gustosas. Que haya encima gente que nos esté escuchando al otro lado, es que se da un subidón, como dice, ¿no? Y bueno, pues gracias a todos y a todas por escucharnos otro año más especial, que lo hacemos en tres partes, ya te digo, sí. Que el siguiente es el 7 de enero, que es el próximo martes. Y bueno, es el siguiente especial que haremos. Y bueno, luego nos podéis escuchar enlatados en cualquier día de la semana. Y bueno, y cerramos ya el año y cerramos con No Soul, que precisamente fue pues una de las bandas que ha venido por aquí y los hemos entrevistado. Bueno, pues Estela, ¿algo más que añadir? Bueno, que feliz año, que feliz salida y entrada del año, que todo os salga muy bien y que este año que va a empezar nos traiga solo cositas buenas y buenos conciertos sobre todo, y que las bandas sigan viniendo por aquí. Exactamente. Que y que vosotros sobre todo nos sigáis escuchando. Es que es muy importante. Ya te digo que es lo más importante. Es muy importante y por eso lo hacemos con un súper gustosos. Bueno, pues un placer. Hasta pronto y nos escuchamos el año que viene. Exactamente, el año que viene. No Soul.